estamos realizando una campaña muy austera en contra también de los grandes medios económicos que está desplegando la derecha en este distrito, pero tenemos convicciones, tenemos principios, estamos convencidos que el presidente Frei va a ganar, estamos convencidos además que se va a evitar el doblaje en este distrito, así que estamos con mucho entusiasmo y hacemos un llamado, y yo en lo personal hago un llamado a la Concertación a salir a la calle, a levantar banderas y a seguir trabajando por esta gran alianza, por esta gran coalición política que es la Concertación, por el candidato presidente don Eduardo Frei, y que sigamos trabajando en conjunto.